Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Las entradas de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se celebrará del 10 al 14 de junio en el Moscone West de San Francisco, se agotaron en 90 segundos. Las entradas se pagaron a $1,599. El pasado año asistieron 5.200 personas. La compañía de la manzana ha ingresado $8 millones en 90 segundos. Apple regaló 150 entradas a estudiantes que lo solicitaron y cumplieron con los requisitos. El pasado martes 23 de abril celebramos San Jordi, un día muy especial en Cataluña en el que regalamos rosas y libros. Hoy os hemos preparado un programa especial conversando con diversos escritores que son usuarios de los productos de Apple. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Pero antes, el repaso a la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha anunciado los resultados financieros del segundo trimestre de su año fiscal 2013, cerrado el pasado 30 de marzo. La compañía ha logrado unas ventas trimestrales de $43,600 millones y un beneficio neto trimestral de $9,500 millones, equivalente a $10.09 por acción. La compañía ha vendido durante el trimestre 37,4 millones de iPhones, 19,5 millones de iPads y cerca de 4 millones de ordenadores Mac. Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados, Tim Cook, consejero delegado de Apple, respondió a varias preguntas. Sobre el lanzamiento de nuevos productos, Cook dijo: "No quiero ser más específico, pero tan solo diré que tenemos algunas cosas realmente grandes para este otoño y 2014. Te aseguro que estamos trabajando", dijo Cook, "estrechamente con nuestros socios fabricantes para alcanzar una hoja de ruta muy emocionante. Tenemos el mejor ecosistema de lejos y vamos a seguir aumentándolo y mejorándolo más y más". También le preguntaron sobre el próximo iPhone, a lo que respondió: "Mi opinión sigue siendo que el iPhone 5 tiene la mejor pantalla de absolutamente toda la industria. Nuestros competidores han hecho algunas concesiones importantes en muchos ámbitos con el fin de ofrecer una pantalla más grande. Nosotros no comercializaremos un iPhone de mayor pantalla mientras sigan existiendo estas concesiones. Ya sabéis, tampoco iban a hacer un iPad mini y mira cómo les va con la venta del iPad mini en todo el mundo". Sobre el descenso de ventas de Macs y su futuro, dijo también: "El motivo por el que hemos bajado un 2% las ventas de los Macs durante el último trimestre ha sido la debilidad del mercado. En todo caso, el enorme crecimiento de las tabletas podría terminar beneficiando al Mac. La gente puede estar más dispuesta a comprar un Mac. Vamos a seguir haciendo los mejores ordenadores personales. Esperemos que uno de ellos sea el esperado Mac Pro". Territory Mac, noticias. Apple ha anunciado que su consejo de administración ha autorizado un incremento significativo del programa de retorno de capital a los accionistas de la compañía. La compañía espera utilizar un total de $100,000 millones de caja bajo ese programa expandido para finales del año 2015. Apple también ha anunciado que su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual se celebrará entre el 10 y el 14 de junio en el Moscone West de San Francisco. Ofrecerá más de 100 sesiones técnicas presentadas por más de 1.000 ingenieros de Apple, laboratorios prácticos para ayudar a los desarrolladores a integrar nuevas tecnologías, así como el popular certamen Apple Design Awards, una muestra de las aplicaciones más destacadas disponibles en la App Store y en la Mac App Store. School of Mac informa que una encuesta anónima de Glassdoor, realizada a 724 trabajadores de la compañía de la manzana, otorgan a Tim Cook, consejero delegado de Apple, una nota global de 94 sobre 100. La empresa recibe un 3,9 sobre 5 y la sensación general de los encuestados es de satisfacción. Y terminamos el repaso a la actualidad con una noticia curiosa publicada por The Next Web. Tim Cook, consejero delegado de Apple, se ha apuntado a una iniciativa benéfica de The Charity Booth, donde se ofrece para tomar un café con la persona que aporte más dinero. La aportación económica se entregará a la organización benéfica Robert F. Kennedy, que lucha para garantizar la justicia y los derechos humanos. Con motivo del Día del Libro, Apple organizó en el Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona encuentros literarios en los que participaron la doctora Marta Miquel, Rafael Calonja, especialista en enfermería y telemedicina, Javier Sierra, periodista, escritor e investigador, y el escritor Francisco de Paula Fernández, conocido como Blue Jeans. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, conocer sus nuevos trabajos y su experiencia usando la tecnología de Apple.

difieren bastante lo que te ofrece Apple. Apple te acaba ofreciendo lo mismo, lo que pasa es que lo tienes que estar trabajando tú. De esta manera es mucho, mucho más rápido. Nos has recomendado el uso de los widgets y nos has explicado también sus beneficios. Los widgets, tenemos una serie de widgets estándar, donde podemos crear galerías multimedia, de vídeo, etc. Pero hay un widget que es HTML. A partir de este widget tenemos una puerta abierta a que todo aquel que cree contenidos HTML los pueda estar utilizando sobre su libro. Con esta herramienta nosotros tendríamos que saber programar HTML5, pero para los que desconocemos totalmente, hay programadores que directamente nos ofrecen estas herramientas a través de páginas como por ejemplo son Bookre, que nos ofrecen una serie de widgets que son capaces de interactuar, que nos permiten, por ejemplo, crear canales de Twitter, de LinkedIn, de cualquier otro medio donde podemos capturar y enlazar un contenido y posteriormente enviárselo a un alumno. Nosotros de esta manera lo que hemos hecho con los libros es crear una serie de actividades para que cuando un autor envíe un libro, el lector sea capaz de interactuar con este autor o con el tutor de la asignatura, ya sea con una serie de actividades. Estas actividades que hemos, por ejemplo, trabajado han sido investigar en un foro determinado una serie de hashtags y posteriormente colocar el suyo, o abrir un nuevo canal en LinkedIn donde todos los alumnos trabajan sobre él y tienen que ellos ir aportando información. Una última cuestión, ¿cuál ha sido el widget que más te ha llamado la atención? Ha sido uno que ha aparecido esta semana que permite directamente lo que es hacer preguntas y respuestas. De esta manera podemos examinar al lector sobre los contenidos que ha estado leyendo. Estas respuestas posteriormente nos son enviadas a nosotros mediante todo tipo de analítica web. El tiempo que ha estado, las respuestas acertadas y todas identificadas con el nombre del lector. Está claro que con estos nuevos materiales de formación aplicados a la telemedicina crece el estímulo para los alumnos. Rafael, gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a ti, Jaume. Seguiremos en contacto. Territori Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Sintonizas Territori Mac. Con motivo del Día de San Jordi, Apple ha organizado en el Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona encuentros literarios. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Javier Sierra, periodista, escritor e investigador y autor de los bestsellers La Cena Secreta y El Ángel Perdido. Acaba de presentar frente a una gran audiencia su última obra titulada El Maestro del Prado, que alumbra historias secretas que encierra uno de los museos más importantes del mundo. Con Javier vamos a conocer detalles de este libro y de su experiencia usando la tecnología de Apple. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Hace escasos momentos nos hablabas de la búsqueda de lo trascendente y lo invisible en el arte. Me gustaría que lo compartieras con nuestros oyentes. Bueno, una de las cosas que yo he tratado de hacer en esta novela, en El Maestro del Prado, es explicar que el arte no fue inventado por la especie humana hace 35.000 años con un propósito decorativo, ni con un propósito estético. Lo importante no era la búsqueda de la belleza, sino la búsqueda de la trascendencia. Aquellos primeros sapiens lo que pintaban era lo invisible. Querían retratar el alma de los bisontes, no el cuerpo de los bisontes que al fin y al cabo estaban a las afueras de su cueva. Y para ello eligieron las partes más profundas de sus grutas, en donde hacían los primeros rituales o hicieron los primeros rituales de la humanidad. Lo curioso es que esa búsqueda de lo trascendente y de lo invisible en el arte se refleja en algunos de los grandes maestros renacentistas cuya obra está colgada en el Museo del Prado. Y tras esa búsqueda he situado al protagonista de esta novela, del Maestro del Prado, para que traten de encontrar esa trascendencia. ¿Podríamos decir que los pintores del siglo XV escondían mensajes en sus obras? Todos los pintores querían contarnos historias con su pintura. Lo que ocurre es que en esta sociedad donde ya leemos en negro sobre blanco, nos hemos olvidado cómo leer en el arte, cómo interpretar algunas de las claves simbólicas y de otro tipo que hay en esas pinturas. Y lo que yo vengo haciendo con mi literatura es tratar de reponer en la mente del lector contemporáneo los rudimentos para poder leer en ese arte antiguo. ¿Qué claves puedes darnos para saber buscar y encontrar esos mensajes ocultos en las obras de arte? hay un ABC, es decir, un primer paso para entender ese arte, que es muy sencillo. Basta primero con que le dediquemos un par de minutos, algo más de tiempo a una pintura, no solamente verla e irnos, y que nos fijemos, por ejemplo, en la mirada de los protagonistas. ¿A quién miran? ¿Se cruzan miradas los distintos personajes de un cuadro? ¿A quién señalan? Porque en muchas ocasiones los gestos de la mano nos están indicando cosas. Y una vez que hayamos entrado en la dialéctica interna de los personajes de una obra de arte, comenzaremos a hacernos preguntas que nos darán la clave de para qué se pintó. Si un personaje, por ejemplo, está mirando a algo que no está pintado, que está más allá del cuadro, su mirada se pierde fuera de los márgenes de la pintura, ahí ya nos está indicando que ese personaje está viendo algo trascendente, de un mundo invisible, algo casi místico. Son pequeñas cosas así, pero una vez que las conocemos, los museos no se dejan de ser simples galerías de arte para convertirse en auténticas bibliotecas de conocimiento. Cuéntanos la sinopsis de tu nueva obra literaria. El Maestro del Prado arranca en una de las salas del Museo del Prado en Madrid cuando un jovencísimo Javier Sierra, de apenas 19 años, se tropieza con un señor mayor que se queda abstraído delante de una de las Sagradas Familias de Rafael que están en la Pinacoteca. El asombro es mutuo por lo que están contemplando y a partir de ahí nace una relación en la que ese señor mayor le va iniciando poco a poco a ese Javier Sierra jovencito en estas claves de lectura del arte. Parte de una experiencia biográfica, es decir, yo tuve ese encuentro, pero por supuesto lo que he hecho ha sido dimensionar a ese maestro anónimo y convertirlo en un gran personaje literario, parecido de alguna manera a aquel Virgilio, aquel poeta Virgilio que acompañó a Dante por el infierno en la Divina Comedia. En tu presentación has hecho referencia a El Bosco. ¿Cómo debemos interpretar su obra? Bueno, El Bosco pinta en 1500 el Jardín de las Delicias, que es un tríptico impresionante que se puede leer en varias direcciones. Si lo leemos de izquierda a derecha, tendremos una historia ortodoxa de la creación de Adán y Eva, del pecado de los primeros padres y un aviso de la llegada del infierno si sigue la corrupción. Si lo leemos a la inversa, desde el panel del infierno hacia el otro lado, es decir, desde la derecha hacia la izquierda, el infierno debe ser entendido como el mundo actual, el mundo que vivió El Bosco. El panel central serían los correligionarios del Bosco, que no eran católicos, eran miembros de una secta que se desnudaba para hacer sus ritos y parecerse a los primeros padres, y el panel final no serían Adán y Eva, sino el hombre y la mujer del futuro, que él esperaba que aparecería después de una gran catástrofe. Según cómo se lean las cosas, nos dan un mensaje u otro. Nos has explicado también que el mensaje y el contenido es lo esencial del arte. El mensaje es muy sencillo. Nosotros nos fijamos mucho en el soporte, en la nueva tecnología, o en el libro de papel, o en los medios de comunicación, y eso no es lo importante. Hemos convertido el medio, o hemos sublimado el medio como algo importante, y al fin y al cabo es un vehículo material. Lo importante, siempre, en cualquier obra, en cualquier creación, es el contenido, es el espíritu de lo que hay dentro. Es la esencia del arte, que es invisible, pero es todopoderosa. Una última cuestión. ¿Cómo te ha ayudado la tecnología de Apple en la creación de tu último trabajo literario? Bueno, la tecnología de Apple me ayuda mucho para estar en comunicación con mis lectores. Nunca en la historia los creadores hemos tenido la ocasión de interactuar de esa manera con quienes nos leen o quienes nos siguen. Y poder establecerlo a través de un soporte que es como mis viejas Moleskines, mis viejos cuadernos de notas, que incluso permite que lo lleve en un bolsillo, que me deja tomar notas, que me permite hacer vídeo, tomar fotografías, mandar mensajes. En fin, eso es casi una maravilla. En el fondo, esto es una redacción de periódico concentrada en algo que no pesa ni medio kilo. Javier, gracias por atendernos. Te deseamos muchos éxitos y a seguir firmando libros, que el día de San Jordi es un día muy complicado. Pero bueno, es un día muy feliz. El día de San Jordi, el día del libro, es maravilloso y que lo podamos compartir incluso con la tecnología es fantástico. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Sintonizas Territory Mac.

La Asociación de Desarrolladores Enscoders organizan las Enscoders Nights, eventos semanales programados en distintas ciudades donde desarrolladores y diseñadores de iOS y de Mac se reúnen en un ambiente informal. Puedes informarte de los eventos en tu ciudad en www.nscodecenter.com. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorimac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Tendría que pedir muchas disculpas. Llamo antes de terminar el programa un par de apuntes. Iron Man 3, el superhéroe publicado por Marvel Comics, se estrena este fin de semana en las carteleras. Vives una serie de cosas y de pronto se acaban. No puedo dormir. Y cuando lo hago tengo pesadillas. Debe haber como 100 personas que quieren matarme. Solo espero poder proteger lo único sin lo que no podría vivir. Y el juego oficial de la película, desarrollado para iOS por Gameloft, ya está disponible para descarga gratuita desde el jueves en iTunes. Y este domingo, 28 de abril, cumpleaños. iTunes celebra su 10º aniversario, una década marcada por la asombrosa evolución de la música y la tecnología. Para celebrarlo, Apple ha preparado una amplia cronología que recoge los momentos clave de su historia. Desde los históricos lanzamientos del iPod al debut de artistas revolucionarios. Todo ello recogido en un calendario de acontecimientos navegable. Así llegamos al final del programa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. No faltes y corre la voz de Territory Mac. Territory Mac, con Jaume Angulo.